Bueno, mi Carlita, ¿cómo estamos? Muy bien, cuéntanos, muy bien aquí. ¿Cómo te ha ido? Yo, muy bien, al fin San Viernes, de ley. Nos encontramos haciendo la producción de Miss Belleza Latina, les comento este dato, así que el día de mañana es el lanzamiento. ¿Dónde, cómo, cuándo? Mañana va a ser el lanzamiento en la... en el Cábala Bar, eso es donde antes era el antiguo Gogos. Así que mañana es la presentación oficial de las candidatas a reina y vamos a estar ahí desde las 7 de la noche en adelante. Así que toda la gente está invitada. La entrada es totalmente gratuita, no es no cover porque es el lanzamiento de la presentación de las candidatas. Así que vamos a estar con eso y ya les vamos a estar comentando en breves segundos un poquito de lo que va a ser este certamen de belleza. Y bueno, vamos a estar a full y al 100% en esta programación. Así que yo estoy gustosamente haciendo la parte de la producción en la línea gráfica, así que vamos a ver cómo nos va. Ya les comentamos un poquito más adelante acerca de este evento. Perfecto, ¿qué más? ¡Qué bien! Un certamen de belleza, ¿no? Lo que nos lleva a reflexionar a nosotros también. ¿Cómo de qué? ¿A qué sentido una te reflexión. Refieres? A ver, hagamos una reflexión. A ver. Estamos esperando. La reflexión es en cuanto que hay muchas personas que participan en este certamen y necesitan también ser conocidas por las demás personas, y por eso es importante que se dejen conocer, por que el público vaya, asista, para ver, que vea quién nomás está participando, ¿no? Así es, este tipo de concursos creo que son plataformas, no tanto como son los eventos culturales de música, uh-huh. Son plataformas, ¿no?, que sirven para que los artistas, los músicos se hagan conocer. Entonces es muy bueno que la gente y la people, ¿no?, las personas acudan a estos eventos para darle realce. Algo parecido al Epicentro. Sí, podríamos decir genial. Que es muy, muy parecido, pero es un lugar como se maneja, evento de belleza es muy exclusivo. Entonces el Cábala se encuentra ubicado en la avenida Iñaquito y Villalengua, justo ahí, justo diagonal al, ¿cómo se llama?, el Santa María, el Santa María del Iñaquito. Ay, perfecto. Uh-huh. Ya, entonces si les explico. Así que... Ah, bueno, eso casi por la BOE. Me parece que antes también era la BOA ahí. Ajá. No sé si sigue siendo. Me parece que ahí mismo, ahí fue la Gogos también, que yo conocí, y ahora es el Cábala. Es un restaurante, bar y muy exclusivo en la ciudad de Quito. ¿Tiene alguna temática o algo? El lugar, no tengo el conocimiento del lugar. Ajá. Más sí del evento, porque yo estoy haciendo parte de la producción gráfica. Entonces, esto va a ser transmitido por Canal 1, así que mañana va a estar el lanzamiento con estos medios de comunicación exclusivamente. Ajá, y algunos más. Chicos, a ver, para que sintonicen, ¿a qué hora? Esto va a ser a partir de las 7 de la noche, 19 horas arrancamos con el protocolo y el acto protocolario, eso sí, traje de etiqueta. Eso es uno de los requisitos, ¿no? Ah, y mañana guaco, le vamos a ir. Bien guaco, bien guaco. Están invitadas chicas, en serio, sí, para que vengan. No hemos tenido el gusto de ponernos en contacto antes de acerca de esto, porque recién esta semana, claro, con el retraso del paro y todas esas cuestiones, nos pusieron a correr realmente. Así que esta semana ha sido, literal, a todo pulmón. Se veía a todo, o sea, en todo lado, en todos los trabajos, que la gente estaba full. ¿Se estaba igualando toda la semana perdida? 2 semanas fueron perdidas realmente. Perfecto, sí. Ya estamos por fin retomando nuestras actividades, nuestra rutina, extrañando también la cabina, porque sí les hace feo, ¿no? No venir y transmitir. Ah, estar echando parlato aquí, secando la boca un ratito. Claro, o sea, y más que todo destacar que la Casa de la Cultura fue como punto de acopio. Perfecto, ya ves. Sí, nuestra Casa de la Cultura fue la parte de acopio de todos los señores indígenas, ¿no?, que estuvieron nos acompañando y pasaron las situaciones que tuvieron que pasear, pero ya estamos sumamente bien y retomando y hablando de un gran personaje, ¿no es cierto? Hoy día les vamos a hablar de un personaje, ¿o no? Sí, claro que sí. Perfecto. Vamos a hablar de uno de los grandes íconos de la música aquí en Ecuador. ¿Quién será? ¡Hombre! ¿Quién será? ¿Quién será? A ver, le vamos a dar el honor a que le presente a Carlita. A ver. Vamos, Carlita. A ver, hoy chicos vamos a hablar de Héctor Napolitano. ¡Oh! ¡Héctor Napolitano! ¡Perfecto! ¡Bien! A ver, ¿tú sabes quién es ese individuo? Es conocido como el viejo Napo. El viejo Napo, ¿tú sabes más conocido? Sí, claro que sí, he tenido el gusto de conocerlo en persona y bueno, es uno de los grandes íconos musicales de acá, de nuestro país, del Ecuador, ¿no? Como nos decía nuestro amigo Pancho en interno, allá en cabina, nuestro sonidista, un fuerte saludo para él. Saludo. Está atrás de la vitrola ahí. Ajá, siempre colaborando. Bueno, nos decía que es oriundo de Galápagos, ¿no? Así que es... vive en Galápagos, perdón. Sorry, sí, conocido popularmente. Que, pero él es guayaco, me parece, ¿no? Sí. Guayaco, claro. Guayaquil, que sí. Nacido en Guayaquil el 29 de noviembre de 1955. Ah, le conoces. Pero muy bien. Es un cantante ecuatoriano, ojo. Ajá, sí, es un cantante ecuatoriano. Es ¿Y qué tan lejos que ha llegado? Yo recuerdo que me fui a la casa, ¿cómo se llama? A la antigua Biblioteca General de Quito. Ahí se presentó él con producción musical, que va desde el rock, blues, country, jazz. Blues, jazz. Fue algo increíble. Nunca pensé que iba a acudir y peor verle a él. O sea, para mí fue una experiencia religiosa. Muy bien, wow. Interesante. ¿Tú cuándo le viste? ¿Cuándo le conociste? Bueno, yo estuve conociéndole en el 2014, uno